es imposible detenerla. Ella es la mejor. La revolución. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Víctor Casio. Hace calor. Así que seguirán cogiendo clases de nosotros, la revolución. Y, W, Tiny, Víctor el Nazi, los campeones del pueblo, papi.